el momento para los grandes acontecimientos relacionados con el espionaje mundial. Años 60, en plena Guerra Fría, en el puesto de presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy. En Cuba, pocos años ya de Revolución Cubana, poquitos, pero ya Fidel Castro muy asentado y en clara negociación con los soviéticos. Crisis de los misiles, la humanidad al borde de una tercera guerra mundial. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿quiso Kennedy acabar con la vida de Fidel Castro? Es que, Fernando, fueron momentos realmente exigentes, ¿eh? Sí. Fue una etapa muy dura, muy dura. Y sobre todo, a mí me contrasta, al menos cuando estaba preparando la microficha, me contrasta en Kennedy, porque Kennedy se ha quedado con una imagen de buenazo, con una imagen de hombre dulce, con una mujer tan encantadora. Al muro de Berlín, yo soy de Berlín. Todo estupendo. Y entonces, pues claro, a veces te sorprenden las cosas. Pero yo quiero recordar que la mayor parte de los presidentes, no solamente de americanos, sino europeos, siempre se han encontrado con la misma disyuntiva. Yo tengo una serie de fines que nunca voy a reconocer, pero que tengo que llevar a cabo. Kennedy no se escapó a esa ley general de los presidentes. Y mientras vendía públicamente buenas relaciones, buenas cosas, encargó en secreto a la CIA, al poco de llegar, que prepararan las opciones posibles para acabar con Fidel Castro, para matar a Fidel Castro y para poner un régimen distinto en Cuba. Fidel Castro llevaba apenas poco más de 2 años en el poder, pero a Kennedy se le atragantó. Y supongo que no fueron pocas las intentonas, ¿no? No. A ver, la ley general era, para conseguir echarle, que es el planteamiento que hizo la CIA, vale cualquier cosa, hasta las ideas más enloquecedoras. Lo primero que ocurrió fue algo que lo alucino por colores. ¿Sabes quién es John Glenn? Sí. El famoso astronauta, astronauta que hemos tenido en España últimamente, ¿no? Sí, senador, popular, en fin, muy bien. Sí. Fíjate, si John Glenn hubiera salido en 1962, que si la cápsula de Mercurio, con la que pretendía dar la vuelta al mundo, no hubiera conseguido su objetivo, él nunca habría tenido ninguna culpa. El culpable habría sido Fidel Castro. Porque la CIA decidió aprovechar que le iban a lanzar al espacio y la probabilidad real que existía de que la misión fracasara y que Glenn muriera, pues quiso aprovechar esa oportunidad montando la siguiente operación. Si la cápsula se estrellaba o si la operación no salía mal, simularían que Fidel Castro había enviado interferencias electrónicas al espacio que habían hecho que la misión fracasara. ¿Sabes tú? En el año 62 que el Che casi firmaba los billetes a mano. Ajá. En Cuba. Pero ellos habían diseñado excusa que sí. Y habían buscado las pruebas, Juan Antonio, las pruebas que podían mostrar al mundo entero con la evidencia de que Fidel Castro había acabado con la vida de Glenn. O sea que si la Mercury, si esa gran proeza de John Glenn en orbitar la Tierra salía mal, todo era por interferencias electrónicas enviadas desde Cuba. Efectivamente. Desde la vieja Habana. De hecho, prepararon la misión, tenían preparadas las pruebas que acusarían a Fidel Castro cuando Glenn fue lanzado al espacio. Pero por desgracia para la CIA, sus planes se vinieron abajo. Y Glenn triunfó. Glenn triunfó. Pero aquí no pararon. Sí. Siguieron y siguieron. Buscaron otras ideas. Sí, nuevas ideas. Lo debería cocinar un poco más. Sí, con un poco fatal. Sí. Pero nuevas ideas promovidas siempre por Kennedy, que quería acabar como fuera con él. Entonces hicieron lo que llamaron la Operación Bingo, que consistía en la búsqueda de hechos que pudieran justificar un ataque. Es decir, dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué montamos de lo cual podamos responsabilizar a Castro para, una vez hecha esa culpabilidad, podamos acabar con él? Sí. La primera idea que se nos ocurrió, Juan Antonio, y estamos hablando de papeles que ya han sido desclasificados, es decir, todo está basado en documentos de la propia CIA, La primera que se les ocurrió fue que cubanos procedentes de Estados Unidos fueran transportados en avión hasta la hoy muy conocida base de Guantánamo, que fueran vestidos con uniforme, el mismo que vemos a Fidel Castro, o sea, simulando ser soldados cubanos. Verde Oliva. Eso es. Atacaran la base de Guantánamo y mataran a la mayor parte de los soldados americanos allí instalados. Como esto era una ficción, tenían que simular también que aviones y camiones cubanos atacaban la base de Guantánamo paralelamente a la intención. Y como claro, Fidel Castro no iba a colaborar en esto... Pero esto suena a abril de 1898, ¿eh? Sí, sí, sí. Un barco llamado Maine. Efectivamente. Pues ya verás, ya verás, ya verás. Entonces, cuando atacaran los cubanos, americanos, sí, los soldados de la base se dedicarían a colocar bombas y hacer explotar toda la base, simulando que eran misiles y que eran explosivos lanzados por Cuba. Vamos, cubanos desafectos al régimen castrista, vestidos como tropa regular, ajá, atacando Guantánamo y montando allí una fiesta, una pirotecnia tremenda, ajá, haciendo ver que Guantánamo, o sea, es decir, territorio norteamericano, estaba siendo atacado por los cubanos. Sí, pero todavía para darle más realismo, pensaron en hundir uno de sus propios barcos, efectivamente, lo que tú has dicho, recordaba el Maine, para lo que la CIA utilizaría, ya está todo previsto, estamos hablando de planes, a buques de la propia Armada que hundirían el barco y utilizarían otros barcos para rescatar a los supervivientes. Imágenes todas ellas que serían grabadas oportunamente por la televisión para poder ser expuestas. Todo esto en tiempos de Kennedy. En tiempos de Kennedy, estamos hablando en esos primeros años de la década de los 60. Sí, pensando en Kennedy, Fernando, ¿no trataron de buscar algún lío amoroso a Castro? Pues efectivamente, efectivamente, señor. Ah, también tenemos esto en el catálogo. Tenemos otro en el catálogo. Decidieron, la operación anterior la desecharon, pero buscaron otra, manipular fotografías de Fidel Castro, poniéndole con dos mujeres despampanantes, maravillosas, disfrutando de lo lindo, con un detalle muy importante, sobre todo muy importante para tratar de crear ambiente anticastrista en Cuba. Con una mesa llena de todo tipo de comidas maravillosas, de esas que los cubanos ya no comían, para tratar de decir, fijaros cómo se divierte Fidel y qué poco o qué mal lo estáis pasando vosotros. Idea que también fue desechada. Pero también pensaron en otra posibilidad. Pensaron en un avión militar, o quizá uno de pasajeros, así dicen los planes de la CIA, fuera atacado por un supuesto MIG cubano. Para hacerlo, pensaron utilizar un planeador que enviaría una señal de socorro, porque todo eso tenía que ser muy real para que todos lo creyeran, ¿no? Que mandara una señal de socorro a una base en la cual civil recibieran esa señal e identificaran como un avión de combate, y que después de enviar esa señal de socorro explotara en el aire. Los trozos caerían al mar igual que los cuerpos. Y para eso, dentro de la operación, tenían pensado que un submarino, por lo tanto no descubierto ni visto por nadie, lanzara en ese momento hacia la superficie restos de avión, de un avión real, e incluso muñecos, a que no se atrevían a matar a nadie en la realidad, muñecos que, tomados nuevamente por las cámaras de televisión, pudieran simular que eran. Todos estos planes, mientras Kennedy estaba en el poder, la crisis de los misiles, ajá, un momento conflictivo al máximo. ¿Y por qué se fueron desechando todas estas posibilidades? Pues no se desecharon en ningún momento, Juan Antonio. ¿En ningún momento? En ningún momento. Todas estas eran planes que se iban preparando y que en algún momento Kennedy decía no, esto no, esto no, pero nunca se iba a desechar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pasó algo muy importante en Dallas, en 1963. Kennedy fue asesinado. Cuando llegó su sucesor, Lyndon B. Johnson, se encontró con que había todos estos planes. Y uno todavía mucho más curioso. Ni se habían atrevido siquiera a plantearse a Kennedy, pero él lo vio ahí en ese dossier, que era lanzar billetes de avión en Cuba para que la gente viera de Cuba. Billetes de avión de ida solamente. A todos los países de Hispanoamérica, menos a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no lo mandaron. O sea, provocó una diáspora cubana. Una diáspora. Pues con billetes gratis para todo. ¡Hala! Todo el mundo que se vaya de Cuba. Lyndon B. Johnson vio esos planes. Producto de una mente calenturienta y salvaje como la CIA. Pero también producto de una mente como la de Kennedy. Y ordenó cancelar esos planes. Por contarlo de una forma muy muy clara y muy sencilla, es decir, que había un gabinete de estudiosos, ajá, que vamos a poner cada 15 o 20 días se presentaban delante de Kennedy y le decían, ¿se nos ha ocurrido esto? Efectivamente. Y así, un mes tras otro. Uh-huh. Pues qué obsesión, ¿eh? Qué obsesión. ¿Y qué pensará el viejo comandante 43 años después? Bueno, pues el viejo comandante no le extraña nada, porque si estos documentos fueron desclasificados y son de... Eso, bueno, 40 años. Él ya no pesaba algo, ¿no? Lyndon B. Johnson pudo cortarlo. Lyndon B. Johnson lo cortó básicamente porque sabía que si ocurría alguna cosa de esta, podían tener problemas con Rusia, ¿no? Pero yo no me cabe ninguna duda que posteriores presidentes de los Estados Unidos volvieron a encargar otros planes también para acabar con Fidel Castro. Que se sepa, a Marilyn no le dijeron nada, ¿no? Marilyn no estaba al tanto. No, se acabó todo. Y lo que sí es importante decir, como tal vez como conclusión de estas cosas que parecen de locura, ¿no? Es decir, que de gente absolutamente tirada, ¿no? Es que al menos, cuando le llegó Johnson, se demostró que a veces hay algún presidente cuerdo que no está dispuesto a hacer cualquier cosa para cargarse su enemigo. Lyndon B. Johnson, desestimó estas posibilidades porque se ofrecían otras opciones en territorios del lejano oriente. Ajá. Vietnam estaba empezando. Efectivamente.